Jackson, probá el bajito, a ver. ¿Está grabando? ¡Wey! Ahí nada más. Nenuco. Y la porquería. Bucaramanga, Medellín y Bogotá, amigos por el mundo. No sé si podré en esta noche decirte que lo nuestro no puede seguir así, no debe seguir así. Me duele tanto porque me haces como quieres, ya es difícil. Porque siempre te querré, porque siempre te querré. Dios mío, ayúdame a olvidarme de ella, separarla de mí. Ella se burló de mí y ha destrozado mi corazón. Dios mío, ayúdame a olvidarme de ella, separarla de mí. Ella se burló de mí y ha destrozado mi corazón. Sigue la cumbia. Y esto lo están bailando Rocío Sosa, Fabri Fernández y Carlos Alberto Vitar. Alma y Rocío, las amo. Leo Ragone, Nahuel Colombini y Mandale Cumbia. No sé si podré en esta noche decirte que lo nuestro no puede seguir así, no debe seguir así. Me duele tanto porque me haces como quieres, ya es difícil. Porque siempre te querré, porque siempre te querré. Dios mío, ayúdame a olvidarme de ella, separarla de mí. Ella se burló de mí y ha destrozado mi corazón. Dios mío, ayúdame a olvidarme de ella, separarla de mí. Ella se burló de mí y ha destrozado mi corazón. Y esto va dedicado con mucho cariño y respeto para todos los que están privados de su libertad. Ojalá el futuro los sorprenda en casa y con sus familias. Colegiales, barrio querido, nunca te dejaré de amar.